Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinox. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... ¡Po, po, po, po, po, po, po! Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 1 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, al macalagachimba, Hugo Rafael Chávez Frías. Y por supuesto a nuestro presidente y máximo líder de la revolución bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Quienes les abren el espectro a los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, quienes se esfuerzan día a día para que esta guarandinga salga cada vez mejor. Y por supuesto en los controles el día de hoy, nada más y nada menos que DJ Puchi. DJ Puchi en los controles. Y el equipo de producción y de locución de este programa, que está compuesto por las dos mujeres más hermosas de la radiodifusión venezolana, Hiroshima Michinox e Inair Mansur. Y bueno, este servidor que está aquí, Gustavo Villapol, que no es de las mujeres más hermosas, sino de los caballeros más mamarrachos de la radio venezolana. A las 5 y 3 minutos de la tarde, recuerden que nos pueden enviar la mensajería de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. O se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter. Contraataque, arroba contraataque 963. Lo pueden hacer a través del cara de libro, mejor conocido como Facebook. Contraataque pendiente. ¿Cómo es la cuestión, Puchi? La emisora. Y lo pueden hacer a través, Puchi, acordándome que la producción de este programa, él también es parte de la producción de este programa. Y lo pueden hacer también a través de nuestro dominio de Power. Algún día tendremos una página. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Le damos las gracias a las emisoras que nos retransmiten, que fue lo que me recordó mi pana Puchi aquí. La RPM Revoluciones por Minuto 88.5 FM. A Radio Misión 94.5 FM en el estado Lara y parte de Portuguesa. Y muchísimas gracias a Radio Venceremos 96.5, una guaraba así de tremenda radio allá en Carora, chama. A las 5 y 4 minutos de la tarde ya tenemos titulares, Puchi, tenemos buena vibra, titulares, culpe Chávez y Maduro. Venezuela elevará sus propuestas para consolidar el camino de la CELAC. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Y Maduro. Superintendencia definirá elementos de la estructura de costos para fijar precios justos. ¡Ay, papá! Por ahí le sale el martillo a los especulandros. Por ahí viene también el próximo titular que dice así: PSUV iniciará debate nacional para elegir delegados y delegadas a su congreso. Se viene, es un congreso importante para la nación, porque el PSUV es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido con mayor militancia y el más grande del país, además del partido de gobierno. Entonces eso es algo que le debería interesar a todos los venezolanos y venezolanas. Por ahí sale también: ministerios del área social continuarán consulta ciudadana por la paz en todo el país. Es parte de la buena vibra que tenemos el día de hoy. Tendremos cotufas explotadas, tendremos tostón, tostón de arepa, lleva tu tostón de arepa. Y por supuesto tendremos la sección que ha venido reventando la radiodifusión y la que tiene nervioso y temblando a todo el que está especulando, los especulandros. Inmediatamente nos vamos a escuchar algo de música. Recuerda la mensajería de texto 0416-534-8710. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Bosan Marley, Could You Be Love? Nada más y nada menos. La musiquita ahí para que vayan agarrando el hilacho en esta primera parte del contraataque a las 5 y 10 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y ya recibimos saludos por aquí en el arroba contraataque 963, nuestro Twitter. Dígame si me voy de vacaciones. Nada más en diciembre perfeccioné mi inglés de manera impresionante. Imagínate si me voy de vacaciones, pucha. Voy a dejar de ser el mamarracho de la radio. Con tu inglés online. Con mi inglés online. Como mamá. Y aquí nos dice Inair Mansur, a la Robin Inair Mansur. Un abrazo a la más bella de la radiodifusión venezolana. Nos dice, saludo y abrazo. Full sintonía en mis vacas. Te mando un saludo a ti también. Arroba DJ Produce. Un saludo ahí a Puchi. Igual para ti, Así es, pues tenemos por aquí nada más y nada menos que la primera sección del programa. Esto es culpa de Chávez y viene la primera buena noticia. Dice: Venezuela elevará sus propuestas para consolidar camino de la CELAC. El presidente, así es. Y Maduro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que Venezuela presentará sus aportes para consolidar el camino de la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños. Dijo el Maduro: hemos venido con el fin de dar nuestros modestos aportes para este gran paso que dará la CELAC el próximo 28 y 29 de enero para consolidar su camino, que es el camino de los libertadores. Expresó desde el aeropuerto José Martí, donde arribó esta madrugada. Maduro indicó que América continúa junta, labrando un solo camino. El del amor y la independencia, el camino de la unión, de la libertad y la prosperidad, como lo soñó nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Y esto es culpa de quién? ¿De quién? ¡Puchi! Así es, mi comandante. Y Maduro. Por aquí dice que para la segunda cumbre de la CELAC han arribado a la isla Antillana la presidenta Dilma Rousseff, Evo Morales, Michel Martelly, Cristina Fernández de Guyana, Donald Ravindranath Ramotar de Jamaica, ese es criollito, ese es aquí del Guarataro. Ese es Curiepe. Me lo repito, Donald Ravindranath Ramotar de Curiepe, ¿qué digo? De Jamaica. Y Patria Simpson Miller, entre otros mandatarios. En la cumbre de La Habana se tratarán temas como la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad, de lo cual Venezuela tiene bastante que hablar, que ha hecho grandes logros en los últimos 15 años. Y se buscará declarar la región como la zona de paz y libre de armas nucleares. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena vibra, buenas noticias. Que continúa. Y esto que viene aquí, Puchi. Es una noticia de terror. Tope de 30% de ganancia se debe cumplir sin esperar la providencia. El cumplimiento del margen máximo de ganancia del 30%, fijado en la Ley Orgánica de Costos, Ganancias y Precios Justos, vigente desde el pasado viernes, es obligatorio y no depende de providencia alguna de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. La castrocomunista y nicochavista Superintendente Andreína Tarazón indicó este lunes que en la primera providencia se publicará su despacho, se definirán los elementos de esta estructura de costos castrocomunista y nicochavista que pretende regular el mercado y acabar con el neoliberalismo y mejorar los precios dentro del comercio venezolano. Ratificó que todos los sectores de la vida nacional deben adaptarse de inmediato a la ley. ¡Buah! Otra noticia de terror. O sea, es una anti-especulandro esa noticia. Es una reviente especulandro esa noticia. Desde el día de hoy, a las 5 y 15 minutos de la tarde, nos llega otra buena noticia. Y es que el partido más grande de este país, el que tiene mayor cantidad de militantes, y además el partido de gobierno, iniciará debate nacional para elegir delegados al Congreso. Un debate con la participación de todos los sectores militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela se iniciará en los próximos días con el propósito de elegir a los delegados que participarán en el Congreso Nacional a realizarse en Caracas los días 26, 27 y 28 de julio de este año. Informó el negro Aristóbulo Ituri, integrante de la directiva nacional. En rueda de prensa este lunes en la sede del partido, Ituri precisó que serán 906 delegados los que participarán en el Congreso, que incluye a los gobernadores, alcaldes y diputados que ya fueron electos por el pueblo. Explicó que las unidades de batalla Hugo Chávez, que hacen vida en cada municipio del país, elegirán sus delegados ante el Congreso. El dirigente del PSUV dijo que se realizará esta metodología de selección para que no haya un delegado que no represente a la mayoría en su municipio y que la gente pueda sentir que esa persona será un buen vocero de las ideas que ellos expresaron en el escenario de discusión. ¿Qué tal? El Partido Socialista Unido de Venezuela se reorganiza, se reimpulsa, como lo pedía el comandante. A las 5 y 16 minutos de la tarde tenemos mensajitos de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Nos mandan saludos, buen programa, buena música. ¿Se puede pedir un bossa nova? Por aquí nos están preguntando si pueden poner un bossa nova. Claro que lo pueden pedir. Claro que lo pueden pedir. No, para la próxima parte del programa se lo podemos colocar. Por aquí nos escribe Nair Mansur, vale, que está más pendiente que mamá cuidando muchachos. Aquí nos dicen, no se escuchan los efectos, me dice Puch. Parece un loco. Porque no se escuchan los efectos y se cuaje la risa. Ay, tan linda. Tan linda ella. A las 5 y 17 minutos de la tarde continúa la buena vibra. Puchi, ministerios del área social continuarán consulta ciudadana por la paz en todo el país. Durante esta semana, los 12 ministerios que integran el área social desarrollarán consultas por separado en todo el país. Para sumar más propuestas a fin de elaborar el plan de pacificación nacional que será presentado al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, este próximo 8 de febrero. A todos los convocamos, dice Héctor Rodríguez, ministro, a asumir la tarea de la pacificación como una tarea propia. Solo así podremos vivir en un país donde nuestros hijos crezcan en paz y donde se impongan los valores familiares, que son valores del socialismo, de la solidaridad, de amor y de respeto, en esta sociedad que queremos construir. ¿Qué tal, Puchi? ¿Eso es culpa de quién, Puchi? Inmaduro. A las 5 y 18 minutos de la tarde, vamos a escuchar una musiquita, Puchi. Y ya vemos qué hacemos, si venimos, si no venimos, ya veremos qué hacemos con nuestra vida. Vamos a escuchar una musiquita en este hermoso lunes, en esta hermosa semana, 27 de enero de 2014, con muy buena vibra, y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. We'll be right back. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Les recordamos que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710 es el teléfono para la mensajería de texto y que se pueden comunicar también a las redes sociales. El @contraataque963, por ahí una musiquita que está sonando en el fondo. @contraataque963, yo creo que eso es lo que nos pidieron. Tengo la impresión de que nos pidieron un bossa nova y se lo vamos a colocar. Pero les recuerdo antes que nos pueden escribir también al Facebook, que es Contraataque Pendiente, y pueden revisar todas las noticias que se dicen en esta locura de programa en el contraataqueguerrilla.blogspot.com, contraataqueguerrilla.blogspot.com. A las 5 y 22 minutos de la tarde, por la mensajería de texto, nos pidieron un bossa nova y nosotros no podemos hacer más que cumplirles. Dígalo ahí, Puchi. Vamos a ponerle un bossa nova en este contraataque y ya venimos con la segunda parte de este programa. Llévate la guerrilla mediática en la casa. No me preguntes si anoche estuve en casa dormido. Tampoco que hacía mi coche en la puerta del bar del olvido. No preguntes si es que estaba de fiesta con los amigos. Que mis respuestas son balas para tu corazón herido. Pero si me dejas esta noche yo te... Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Alba Ciudad 96.3 FM presenta triunfos y glorias del deporte venezolano. Una de las glorias de nuestro deporte es sin duda alguna Rafael Vidal. Se inició a la edad de 7 años en el Colegio de León de Caracas y representó a Venezuela en diversas competencias regionales desde 1978. En 1980 inició su participación en el Campeonato Suramericano número 25 de natación en Buenos Aires. Allí ganaría una medalla de oro y una de plata. Ese mismo año participa en la Copa Latinoamericana celebrada en Madrid, España. En el año 81 participó en el Campeonato Suramericano de natación por edades celebrado en Medellín, Colombia, ganando 2 medallas de oro y luego iría al Campeonato de Natación Centroamericano por edades en Coaxtepec, México, obteniendo 2 preseas doradas. En los novenos Juegos Bolivarianos, llevados a cabo aquí en nuestro país, específicamente en Barquisimeto, arrasó con 6 medallas de oro y 2 de plata. Y por si fuera poco, en 1982, en los Centroamericanos de La Habana, en Cuba, ganó 6 medallas de oro. Ya para el año 1983, en los novenos Juegos Panamericanos de Caracas, se llevaría 6 medallas de bronce. Pero la gloria llegaría para Vidal en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. Con apenas 20 años de edad, se convirtió en el primer nadador venezolano en ganar medalla olímpica en los 200 metros estilo mariposa. Ahí está Vidal de Venezuela. En sus marcas, se fueron. La salida es buena. Ahí está en el carril 4, Michael Gross acaba de tomar la punta. Al lado de Michael Gross, hacia abajo, tenemos a Rafael Vidal de Venezuela. Hacia arriba, Pedro Pablo Morales. Vidal tiene un remate bueno, vamos a ver, va a ser una pelea tremenda. Ahí viene, la última piscina. Morales perdiendo compostura, ha perdido el ritmo. Viene Vidal, Sieben se está colando. Ahí está Vidal, Vidal está apretando, está llegando donde está el alemán, va de tercero. Rafael Vidal, catalogado hoy como uno de los más grandes atletas que ha nacido en este país y quien luego de su productiva vida deportiva se transformó en todo un caballero del deporte, un amigo, un venezolano a carta cabal, de esos personajes que pasan por la vida dejando una huella imborrable. Lamentablemente, el 12 de febrero del año 2005, este prolífico deportista falleció cuando fue embestido por un vehículo que participaba en una carrera ilegal. Su homicida fue sentenciado a 15 años de prisión. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte, somos cultura. Nosotros somos Chávez y por siempre seremos Chávez. Nosotros somos Chávez. Somos Chávez porque nos devolvió la vida. Nosotros somos Chávez. Nosotros somos Chávez. Su humildad, su carisma, su preocupación por nosotros los pobres. Nadie nunca se había preocupado. Cuando nosotros teníamos la oportunidad de ver a un presidente que se acercara al pueblo, jamás. Siempre se escondían detrás de cámara. Él participaba. Y todas esas personas en la oposición que piensan que esto es lo peor, que despierten. Porque ya el pueblo de América Latina despertó. Allá ellos si se quedan en el atraso. Puedo decir cuando esté viejo, cuando esté con mis amigos, con mis nietos y todo, que viví en los tiempos de Hugo Rafael Chávez Frías. Viví en los tiempos del socialismo del siglo XXI. Eso es lo más maravilloso. Esa es la frase. Viví en los tiempos de Hugo Chávez Frías. Esa es la frase. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5:30 minutos en punto de esta hermosa tarde, lunes 27 de enero. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710, enviarnos el mensajito, pedirnos la canción, lo que quieras escuchar. DJ Puchi te lo tiene aquí y este servidor también te complacerá. Nos puedes escribir al @contraataque963. Por aquí tenemos a Ernesto Justos, que nos envía saludos a través de el @contraataque963. También nos los envía Anaí al @contraataque y Rodolfo Cairo Blanco. No, ha escrito por aquí a la @contraataque963. Yo creo que sin más preámbulos, chicos, vamos en un lunes, y los lunes hay que trabajar con todo. Nos vamos inmediatamente a esta sección de tostón y arepa. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Alberto Barrera! Loca, loca, loca, te volviste loca. Resulta que el señor Alberto Barrera Tisca dice que culpar a la telenovela de la criminalidad no solo es infantil, sino irresponsable. El señor dice que la telenovela es un género masivo, que además se sostiene fundamentalmente sobre el desarrollo de estereotipos. Por supuesto que no escapa todo esto, pero no por eso se puede pensar que la telenovela tiene el poder de sembrar conductas que la audiencia va a repetir de forma mecánica. Creer que la telenovela venezolana es una suerte de autor intelectual de la criminalidad no es solo infantil, sino irresponsable. Es pretender desviar el foco del debate. Dice el señor Barrera. Y cuando le preguntan, ¿tienen las telenovelas un contenido racial o segregacionista?, dice el señor Barrera, creo que la pregunta encierra uno de los problemas fundamentales a la hora de debatir del punto. Hay un error inicial de base. La telenovela es un formato, un género. No se puede calificar moralmente. ¿Qué tal? Hay historia de telenovela que tiene contenido racial y segregacionista, admite el señor Barrera. Así como también hablar en general desde la condena moral a priori de un género narrativo es una trampa. ¿Qué tal? Se roló todo de tostón de arepa el que se acaba de tirar el Alberto Barrera. Ahora resulta, para tirar la cédula yo, a tirar la cédula aquí con esta telenovela que voy a nombrar, que con Por Estas Calles los chamos no caminaban como Udomar Santos o como Roy Yechivo, por ejemplo. Nadie los imitaba y nadie hablaba como ellos. Ahora me van a venir a decirnos nosotros que la telenovela no moldea la conducta. Ay, por favor. Tremendo tostón de arepa se acaba de llegar a Alberto Barrera Tisca, que por supuesto él es escritor de telenovelas. Tiene que defender su chamba porque si no se queda sin plata. Si se empiezan a hacer telenovelas decentes, donde no se esté matando a todo el mundo, donde no se discrimine por etnia, credo, raza, religión. Ay, se murieran de hambre, sinceramente. Pero eso no es todo, puchi. Hay otro tostón de arepa el día de hoy. Directo desde Río de Janeiro. Escucha lo que sucedió. Erizo impacta contra la cabeza de una mujer en plena vía pública. Así como lo escucha. Erizo impacta contra la cabeza de una mujer en plena vía pública. Imagina ir caminando tranquilamente por la calle mientras paseas a tu perro. Entonces algo inesperado. Un puerco espín cae en tu cabeza. ¿Qué harías? Eso fue lo que le sucedió a Sandra Nabucco en Río de Janeiro, la cual no tuvo oportunidad de reaccionar cuando se acordó que tenía 272 agujas en su cabeza. ¡Chamo! La mujer ya está siendo tratada con analgésicos para resistir el dolor. Por cierto, el animalito sobrevivió a la caída, según informa Daily Mail. ¿Qué es eso, puchi? Ese es tremendo tostón de arepa. ¿Te imaginas ahí caminando por ahí por el bulevar de Catialamar? Y que de la meseta te mamo, te caiga un puerco espín, puerco. No, pero está... allá, pero no está fácil. Tremendo tostón de arepa. Recuerden que se pueden comunicar esta locura de programa a las 5:36 minutos por el 0416 534 8710. 0416

Hoy tenemos por ahí tres locales. Vamos a llamar a una ferretería. Vamos a llamar a dos abastos y a una ferretería. A ver quién nos cae. Vamos primero con el abasto. Este es el de Urdaneta, puche. Ok, vamos a ver si nos cae el teléfono. Vamos a averiguar. ¿Será o no será? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Disculpen, me informa si tiene queso blanco duro. Se cayó la llamada. Vamos a intentarlo otra vez. Se llama Abasto y Carnicería Urdaneta. Obviamente saben dónde queda. Y vamos a seguirle preguntando cosas, a ver qué tiene por ahí. Si tiene carne, puede ser pollo, ¿verdad? Vamos a preguntar por el pollito. Aunque me entiende el mismo. Vamos a preguntar por el queso blanco. Ahí viene. ¿Será un especulandro? ¿Será? ¿Robará o no robará? ¿El queso? El queso blanco duro está regulado en 38.35. Vamos a la ferretería. ¿En cuánto lo estarán vendiendo? Vamos a seguir intentando ahora con la ferretería, a ver si nos cae. Vamos a ver si nos cae la ferretería. Eso también andan especulando por ahí muchísimo con el precio de la construcción. Ferretería JJ Martins. ¿Será? No sé. ¿No te robarán? ¿Caerá? ¿No caerá? ¿Nos atenderá? ¿Sabías que el queso Gouda está regulado en 58 anteriores? ¿Cuánto te lo venden a ti? ¿Sabías que el queso Booster está regulado en 61.74 bolívares? ¿En cuánto te lo venden a ti? Pero una ferretería que parece que no quiere caer. Esta ferretería de los mil demonios que no atiende. Puchipare en los controles. Puchipare. Se cayó la llamada y no nos atiende la ferretería. Recuerda que nos puedes enviar al 0416-534-8710 si tienes el teléfono de algún especulandro. Es decir, pequeño, mediano o grande empresario que quiere exprimir todo tu salario. Clínica Vista Alegre. Ay, qué vacilón. Y que Clínica Vista Alegre. Entonces ella mandó una a la basturda net y dice Clínica Vista Alegre. Ay, qué hizo. Te puedo seguir diciendo precios, pero recuerda que no puedes. El requisito es fácil. Si hay un local en tu comunidad que tiene los precios. Supermercado. No, me llaman supermercado. Supermercado Oro. Ahí ni Andrés Bello. Vamos a ver. ¿Estará especulando o no estará especulando? ¿Atenderá el telefonito o no atenderá? ¿Qué tragedia tenemos con los teléfonos? Recuerden que nos pueden enviar al 0416-534-710 los teléfonos de sus locales que estén especulando. Nos manda el qué producto, dónde está el teléfono al 0416-534-8710. Eso lo pueden hacer también al Twitter @contraataque963. ¿Nos atenderá este malandro? ¿Será un malandro? A lo mejor vende a buen precio y le damos una buena aplaudida. ¿Atenderán? ¿No atenderán el día de hoy? ¿Caerán o no caerán los especulandros el día de hoy? Recuerda que nos puedes enviar mensaje al 0416-534-8710. Intentamos nuevamente con el abasto Urdaneta. Por Dios, y mi madre que caiga, virgen del Beavetán. ¿Aló? Sí, buenas. Buenas. Disculpe, ¿tiene queso blanco duro? No me queda ahorita, amigo. Ah, ¿qué tipo de queso le queda? Disculpe. De ahorita ninguno. ¿Ningún tipo de queso? Ninguno. ¿Y de jamón, charcutería? No, ahorita lo ando ahorita con eso, está muy caro. Está muy caro, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno, ¿y carnes, etcétera, pollo? No, nada de eso. ¿Ni siquiera por pieza la está vendiendo? No, nada. No, que no tiene nada de nevera ahí de tipo Ninguna carne, nada, ni. No, estaba esperando que llegue. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias, pues. Hasta luego. Dale, pues. Obviamente no le puedo preguntar por más cosas porque va a ser más que obvio que estamos llamando desde un programa en vivo. No puedo seguirle preguntando y no vende Hase. Y no vende. No puedo seguirle preguntando tanta cosa porque no. Están como asustados, ¿viste? Están como asustados, chamo. ¿Será que están escuchando el programa? Nada, no, no vendemos. ¿Será? Nadie, ahora nadie vende. Cada vez que lo llamamos desde este, desde esta sección. Desde esta sección que están cayendo todos los especulandros aquí. Bueno, pero le podemos recordar inmediatamente un poco la cesta de los precios regulados, ¿verdad? La gente para que defienda sus derechos. Teléfono de la Rex a la gente para que se... Ah, sí, recuerden que se pueden comunicar también a todos los teléfonos de Contraataca primero. 0416-534-8710. 0416-534-8710. Al arroba Contraataca 963. Y así como estos teléfonos que nosotros estamos llamando hoy, que nos cayó nada más uno y que parece que el señor no vende nada, que parece que él no vende nada, él está pobrecito. Ah, él está... No vende pollo, no vende carne, no vende queso, no vende jamón. ¿Qué te puedo decir? No llamen al 0416-534-8710. Solo mensajito de texto con el teléfono del especulandro. ¿Qué precio es? ¿Qué producto es? ¿Y en dónde queda? Y nosotros lo llamamos aquí en vivo. Si usted quiere volver loco a su portu, nosotros se lo llamamos en vivo aquí por este contraataque en la sección de los especulandros. Vamos a hacer una cosa. Pucha, vamos a escuchar algo de música, ¿verdad? Vamos a escuchar algo de música y ya venimos con más de este contraataque. La guerrilla mediática en la casa. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática en la casa. A ver, déjame ponerme un audífono, que estoy aquí sin audífono, me agarraron desprevenido. Está enviando un mensajito de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí nos escriben hablando de tostón de arepa. ¿Qué tipo tan bajo que se puede esperar de una telenovela si tiene escritores como ese? Muy buena sección, tostón de arepa. Nos escriben al 0416-534-8710 a las 5:51 de la tarde. Les recordamos nuestro Twitter también, @contraataque963. Y sin pensarlo dos veces, nos vamos a la última sección de este programa. Se trata nada más y nada menos que de cotufas explotadas. Yo no sé si es así. Ramón Guillermo Aveledo. Si vienen cubanos a la Serie del Caribe, convocaremos un paro de peloteros y no les pondremos pelota. El carismático dirigente de la mesa de la ultraderecha, Ramón Guillermo Aveledo, declaró a este medio de desinformación veraz que si algún equipo de béisbol cubano viene a participar a la Serie del Caribe, pedirá formalmente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional un paro de peloteros y de pelotas. ¡Ay, chamo! Aveledo recordó que en el 2002 llamó a un paro de peloteros que lo llevó a suspender la Serie de Béisbol en Venezuela, dejando a los fanáticos de este deporte con las ganas de disfrutar de su deprimente espectáculo favorito, con el firme propósito de que el presidente Chávez renunciara. Lo que no se logró porque a Chávez no le dio la gana de irse, apoyado por una turba, afirmó el dirigente de la moto. Si un equipo de béisbol cubano entra al país para participar en la Serie del Caribe, hacemos un llamado y ordenaremos a la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela para que actúe y evite la cubanización de los peloteros criollos, ya que el propósito es llevárselos a Cuba para adoctrinarlos. Finalizó mientras saboreaba un gran mamey. Para Globoterror.com y Cotufas Explotadas, reportó Escuacas News. La verdad se va a transformar en un verdadero problema. ¿Te imaginas que adoctrinen a todos los peloteros de la liga? Oye, ¿verdad que la situación se torna grave en el béisbol venezolano? No solo porque Magallanes no pudo barrer a Caribes, sino porque parece que en la Serie del Caribe van a venir unos cubanos castrocomunistas nicochavistas que van a infiltrarse entre los umpires y van a hacer que todo el mundo esté adoctrinado. Van a adoctrinar a los managers. Y a los masajistas. ¿Ven a un masajista adoctrinado? Son las 5:54 de la tarde. Ya nos vamos a despedir por hoy de este programa. Nos vamos a retirar dándole las gracias por habernos escuchado, diciéndole a las muchachas que las extrañamos. Muchas gracias a todos y todas las que nos estuvieron escuchando. Y nos despedimos como toda la tarde de aquí hasta que el mar se seque, porque Cristo te ama y Chávez también. Llévate la puchi, la guerrilla mediática en la casa. Y hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. A la casa. Estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Todos, todos, todos. La revolución. Patria.